Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes, vamos a acercarnos hasta pues la actualidad del fin de semana para ir recogiendo iniciativas que se van a desarrollar durante este fin de semana. Un fin de semana caluroso, al menos en la jornada del sábado, ya el domingo parece que van a bajar las temperaturas, pero todavía apto para poder disfrutar de actividades medioambientales y actividades al aire libre. Eso es lo que nos propone CAMENAE a través de Descubre los Pueblos Blancos. Una iniciativa que se va a desarrollar precisamente además en un espacio muy especial porque se trata de un centro donde bueno, pues se recoge toda la riqueza botánica de nuestra zona. Estamos hablando del Jardín Botánico del Castillejo, que es donde se va a desarrollar, va a ser el escenario de la próxima actividad organizada por CAMENAE y que tendrá lugar este sábado, mañana 22 de mayo. Vamos a hablar de este asunto con Rosa Badía, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Rosa, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues desde CAMENAE y tras la recuperación, ¿no?, después de bajar el número de contagios en nuestra localidad y de esa apertura que volvimos a experimentar, se retomaron todas las actividades que habían quedado pues prácticamente canceladas. Poco a poco se vuelve a recuperar de nuevo la actividad, porque esto ya lo hemos pasado antes, ¿verdad, Rosa? Y, sí. Y bueno, esa, la experiencia es un grado, ¿no? Pero bueno, es una situación que hay que saldar también, hay que volver a vivir y poco a poco, bueno, pues estáis ofertando también distintas iniciativas. La que llega este sábado se traslada hasta el Jardín Botánico. Cuéntanos. Pues bueno, un poquito de lo que has comentado, intentar ir recuperando las actividades y bueno, pues pensamos que la rutita por el Jardín Botánico que nos va a hacer Jesús, que bueno, que lo conoce bastante bien, Jesús Rodríguez, y acompañadito de cuentos en los rincones, pues lugar fresquito, lugar, un entorno impresionante que acompaña muy bien a las historias y pasar pues un par de horitas diferentes en familia, disfrutando y empezar así un poco con esta actividad el lo que es el programa que queremos plantear para verano y a ver si todo va bien y podemos seguir ofreciendo este tipo de actividades. El año pasado, en verano, que sí que es verdad, os esforzasteis, ¿no?, en realizar distintas iniciativas. Algunas tuvieron que modificarse por las normativas que surgieron. Recuerdo lo del río, ¿no?, que fue también ahí. Y esto, sí. Esto es un constante, ¿no, Rosa?, lo de ir cambiando los planes y vosotros no decaéis. Volvéis a proponer, volvéis a estar ahí, ¿no? Porque, hombre, pensamos que lo importante es no parar y intentar siempre ir adaptándose a la situación. Y bueno, hasta que podamos y nuestra cabeza dé para crear más actividades, pues ahí estaremos ofreciendo. Y siempre eso, adaptándola. Por ejemplo, esta de los cuentos, al principio pensábamos que íbamos a poder llegar a más personas, pero después nos lo han limitado a 15. Pues bueno, para 15, pues para 15, ¿no? Que hemos estado un poco siempre pendiente de la normativa, del protocolo de prevención y adaptar actividades que bueno, que la gente vea que con responsabilidad y bien organizado se puede hacer actividades y se puede disfrutar. Claro, porque las actividades medioambientales de momento y en el nivel en el que nos encontramos, pues para 15 personas, ¿no? Y esto sí. se cataloga, ¿no?, se clasifica en esa categoría. Sí, hombre, hay actividades más en exterior que sí se había llegado a 20 y a 30. Pero, sí, este los jardín también es en el exterior, pero no hemos querido por el tema de también el bosque hasta hace poco ha estado cerrado y lo que es todo el área sanitaria estaba en el nivel que correspondía, creo que era el nivel 3. Sí. Y ahí estamos en 15 personas en el grupo, por grupo, ¿vale? 15 personas, y esta es una actividad que proponéis vosotros un poco para toda la familia, ¿no? Porque, bueno, no solo para disfrutar de la naturaleza y de los espacios, de la flora que nos ofrece el Parque Natural de la Sierra de Grazalema en el Jardín Botánico del Castillejo, donde encontramos una representación. Esa parte la aporta Jesús, ¿no? Nos decía Jesús Rodríguez, sí. Pero luego también estáis vosotras que vais a narrar cuentos. Sí, siempre lo hemos dicho, vivimos del cuento. Entonces, la idea, la verdad es que el jardín es un escenario precioso para los cuentos y tenemos la suerte de poder contar con Jesús, que conoce perfectamente toda la flora y interpreta muy bien el jardín y la idea pues es acompañarla con cuentecitos familiares. Hay algunos que a lo mejor son un poquito más infantiles y otros que son más para adultos, pero con idea de incluir a la familia. Una actividad familiar y bueno, tempranito, a las 10 para el tema del calor y yo creo que va a ser muy bonito, va a ser una experiencia muy chula. A las 10 de la mañana, por tanto, se podrá disfrutar de esta iniciativa que llega organizada, como decíamos, desde Caminae. Unas 2 horas aproximadamente de duración, ¿no?, es lo que tenéis previsto. Sí, empezar a las 10 y terminar 11:30, 12. Vamos, la hora ya de la cervecita, como claro, decimos nosotros. La hora ya de poder ir tranquilo, que incluso gente que ha venido de fuera, pues ya plantea a lo mejor hacer también el río Más Aceite, que lo tiene al lado. En que se puede combinar las cosas y se puede hacer cositas muy, muy chulas. Bueno, para participar, ¿todavía hay plazas? ¿Se pueden inscribir? ¿Teléfono de contacto? ¿Cómo se hace? Pues, bueno, en el cartel que enviamos, en el teléfono nuestro y en el correo electrónico descubrelospueblosblancos@gmail.com, quedan 2 plazas, me parece. Bueno. No, no lo han. Tendría que revisar, quedan poquitas, pero bueno. Que estamos ahí para todo el que quiera y en un momento dado apuntarlo para una pose para poder repetir la actividad más adelante. Claro, y un poco a modo de reserva también, ¿no?, de cara al futuro. Y bueno, en fin, que como decíamos, una actividad que se puede volver a repetir, ¿no? Quizás ahora es cuando más puede apetecer, porque estamos en primavera, es cuando tiene que estar el jardín botánico en su mayor floración, ¿no?, con más expectación. Pero bueno, en otras épocas del año pues también podemos apreciar otro, bueno, pues la flora, ¿no?, de nuestro entorno también, pues en otoño tiene que ser muy bonita, ¿no? Sí, en otoño es muy linda. Es verdad que en primavera, donde las flores siempre te atrae más. En verano ya baja el tema por el calor, pero luego en otoño también es una época que se puede ver otro tipo de floración o de vegetación. Y la verdad es que merece la pena. Claro. El jardín, quien no lo conozca, recomiendo que vaya a visitarlo, es una maravilla. Además, lo tenemos muy cerquita, lo tenemos justo, esto como ocurre muchas veces, para eso tenemos nosotros el espacio de los lunes, ¿no?, con Caminae, precisamente, porque hay muchos lugares muy cerquita de nosotros y que no nos conocemos, que no nos hemos visto nunca. Y bueno, nos lo estamos perdiendo, a lo mejor ahí viene gente expresamente de fuera a visitar esta zona y nosotros ni siquiera lo conocemos, ¿no? Pues la verdad es que sí, que tenemos maravillas, sobre todo a nivel natural, lo que el entorno es una gozada. Y en el caso del jardín, hombre, aprovechar las mañanas fresquitas, dar tu paseíto, es muy bonito el jardín. Yo lo recomiendo. He tenido la suerte de poder también trabajar alguna que otra vez en él y recomendarle 100%. El paseíto es muy cortito, se ve y disfruta y... Y en el caso de mañana, hombre, tenemos la suerte de contar con Jesús y bueno, y acompañarlo con cuentos que siempre te hace el paseo también más ameno y más, pero en cualquier caso recomendable dar un paseíto por el jardín. Bueno, eso como decíamos, mañana sábado, pero el sábado que viene os vais a marchar hasta Zara para realizar una actividad que se llama Cuentos en el Castillo. Más cuentos y más entorno medieval, en este caso patrimonio cultural, ¿no? Sí, el castillo de Zara es otra maravilla que tenemos en la sierra y pensamos que bueno, que lo que era la visita, que es una subidita, esto ya es un poquito más complicado, ir haciendo paradas con las vistas que hay desde el castillo, que es una maravilla, de todo el pantano y la sierra, y compartir cuentos, ya dirigido un poco más a adultos, y hacerlo también a la tarde, porque quiera o no, subir por la mañana ya con el sol pegando, no. Ya cuesta un poco más, pero por la tarde a las 7 empezar a subir y bueno, pues lo mismo, un paseíto cortito de 1.5 a 2 horas, parando, contando cuentos, ya dirigido a adultos, y conocer un poquito más la historia del castillo. La verdad es que otra experiencia chula. Tengo ganas. Está planificado, bueno, acorde a al momento que tenemos, ¿no? Primavera, donde tenemos calor, pero no excesivo calor. A las 7 todavía ya empieza, bueno, empieza a refrescar. A lo mejor cuando vayamos avanzando más en el verano, a las 7 todavía hace calor. Pero de momento empezamos a esa hora, ¿no? A bajar las temperaturas. Y bueno, es el momento apropiado quizás para realizar una caminata, no muy larga, no muy extensa, ¿no, Rosa? No es largo, lo que sí que es cierto que vas continuamente subiendo, pero vamos a hacer muchísimas paradas, que vamos a ir controlando paradas, pues cuando no es por contar a lo mejor alguna historieta del castillo, es por contar un cuento que vaya un poquito en el entorno. Entonces, bueno, la idea no es, digamos, hacer un sendero, una caminata así dura, sino un paseo en el castillo. Es un poquito la idea que tenemos. ¿Y el cupo aquí de cuántas personas es? Pues seguimos en los 15 si nos también, cambian. ¿No? Si, en principio nosotros habíamos puesto 20, pero claro, nos lo bajaron a 15. Entonces, si podemos llegar a los 20, llegaremos a los 20. Pero bueno, ya depende un poquito de la situación con el tema del protocolo. Claro. Bueno, pues entonces el cuento es en el castillo, eso será el próximo sábado a partir de las 7 en Zahara de la Sierra, hay que trasladarse hasta allí y una vez allí el punto de encuentro será en la misma plaza de Zahara, en lo que es donde está el ayuntamiento, en la iglesia de Santa María de la Mesa. Desde ahí ya subimos, empezamos a subir a la puerta de entrada del castillo. Que no es que esté tampoco muy lejos ni mucho menos, una subidita. Y bueno, pues desde allí podemos observar todas esas vistas y podemos además también disfrutar de los cuentos de Caminar. Eso ahora como... merece. Además, cuando termine tiene una zona preciosa para pasear abajo y también lo recomiendo, la verdad. Bueno, pues por tanto, lo que nos propone Caminae de cara a estos dos fines de semana, este sábado y el que viene, a través de las actividades que ha programado. Pero de cara al verano también estáis ya trabajando, ¿no? En una programación, imagino que mucho más amplia. ¿Qué es lo que va a tener, Rosa? ¿Me nos puedes adelantar algo o todavía estáis ahí en proyecto? Estamos pensando, bueno, queremos hacer la ruta en Piragua, que el año pasado a la gente le gustó bastante, y viendo a ver qué opciones habría de hacer una ruta nocturna en Piragua, con el tema de la luna llena. Y también tenemos ahí pendiente y mirando lo de las estrellas, que nos encantaría poder hacerlo, pero eso de poder ser tendría que ser ya a final de verano, y ver un poquito de actividades que se adecuen un poco al tiempo. Entonces, o bien actividades acuáticas o relacionadas con el agua, o bien actividades que sean nocturnas y que bueno, acompañen un poco con el fresco de la tarde más que la mañana, ya en verano. Claro. Pero ahí estamos ya mismo. En la semana que viene yo creo que empezaremos ya a dar la lata. Claro, la programación pues ahora cambia un poco también, ¿no? Hay que cambiar el enfoque y adaptarse a las temperaturas y al clima que tenemos. Así que nada, agua, actividades acuáticas y actividades nocturnas también. Sí, es un poquito la idea. Bueno, y en paralelo hay que decir también que desde Caminai habéis ofertado pues lo que va a ser la ludoteca de verano, que se va a poner en marcha cuando se cierre el curso, ¿no? Una alternativa también para aquellos padres que, bueno, pues necesitan conciliar y mantener a los menores, ¿no? En un espacio, ¿no? En nuestra localidad. Y en ese caso vosotros proponéis esa ludoteca de verano. ¿Cómo lo habéis organizado? En torno, bueno, pues a todas las medidas COVID y demás. Yo recuerdo que el año pasado la ofertasteis, se llevó a cabo con un grupo muy, muy reducido, muy limitado. Y este año la vais a hacer en un centro educativo y así se os permite abrir un poco más el cupo, ¿no? Sí, este año la verdad es que el Colegio Fernando Gavilán, hablando con ellos, nos dio la opción y se lo agradecemos un montón porque, claro, nos permite el poder ampliar el cupo y tener un espacio mucho más adaptado a la hora de las medidas COVID, muchísimo mejor, la verdad. Y la idea un poquito, pues bueno, lo de siempre, escuchar nuestras actividades, nuestros juegos en verano, facilitarle un poco a los padres el conciliar trabajo y ser papás. y bueno, pues lo tenemos organizado de manera que podamos, pues, diferentes puntos de entrada, el tema desinfección, en fin, un poco todas las medidas se pueden llevar a cabo mucho más fácilmente, la verdad. Será para pequeños menores de entre 3 años a sexto de primaria, no todo lo que es claro, un centro de educación infantil y primaria. Ahí va, de infantil a sexto. La idea ya está, al ser en el colegio, pues ya nos da pie a poder ampliar. El año pasado pues éramos un grupo muy chiquitito, teníamos infantil por un lado y los nenes de primaria por otro, pero separados y grupos muy reducidos, que se quedó mucha gente fuera. La verdad, con mucha pena, porque además eran muchos de ellos eran nuestros niños de todos los años. Pero claro, no puede. Y este año esperamos poder atenderle a todos. ¿Cómo lo vais a organizar entonces? ¿Vais a tener más monitores, más, claro, ampliar el cupo, sí, ¿no? Mayor atención también. Claro, tenemos, bueno, ya conforme se vayan apuntando iremos haciendo los grupos por edades. Procuraremos también grupo burbuja porque, bueno, los que se apunten del colegio, del propio colegio, intentaremos que estén juntos para no mezclar muchos niños de diferentes coles. Y bueno, pues grupitos reducidos y todas las medidas que bueno, que ya de por sí tiene el centro y que tenemos que respetar de protocolo de prevención. Entonces, bueno, esto es como tenerlo todo muy controlado. Intento siempre tener la entrada, la desinfección, las mascarillas, el ratio monitor alumno, todo eso se tiene que tener en cuenta. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de la agrupación de los menores, pues iría como un centro educativo, los de primero por un lado, los de segundo por otro, por edades, tiene que ser por edades. Es decir, el infantil va por un lado y dependiendo de los que se apunten, se harían grupos. Luego tenemos grupos de edades de 6 a 9 y por otro lado de 10 a 12. En función de cómo se vayan apuntando y de los niños del colegio, del propio colegio, pues tendremos que ir agrupando. Pero tiene que ser por edades, ya no solo por el tema de grupo burbuja, sino por el tipo de actividades que se pueden realizar con ellos. Claro, no es lo mismo un menor de 3 años que un niño de 10, ¿no? A la hora de organizar actividades, evidentemente, y la atención también que se requiere. Y la atención. Claro, los de infantil el ratio baja bastante. Comparado a los de primaria, el ratio monitor alumno. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ya te digo que depende un poco, ayer empezaron a llamarnos y ya estamos ahí apuntando y haciendo grupos. Es un poco la idea. Claro. La ludoteca de verano de Caminae, que va a durar desde el 28 de junio hasta el 30 de julio. Y bueno, pues agosto un poco para descansar, ¿no? Claro, agosto ya los coles ya cierran lo que son los centros, las propias instalaciones y agosto será para más actividades de fines de semana y así. La verdad es que siempre estáis organizando actividades y planteando propuestas de cara a el ocio, ¿no? de los demás, principalmente. Bueno, pues es la ludoteca de verano de Caminae, que ya se ha puesto en marcha, está abierto el plazo de inscripción, pueden contactar con Caminae para poder formalizar la inscripción y luego, por otro lado, pues tenemos también todas esas actividades que se van a desarrollar al aire libre, para disfrutar de los espacios medioambientales que tenemos y de nuestros entornos también patrimoniales y culturales, como es el caso de la propuesta de estos dos próximos fines de semana. Rosa, ¿qué más nos queda por decir? Pues poco más, que estén pendientes en la misma página de Descubre los Pueblos Blancos, que vamos publicando en la agenda actividades que hacer y animar a participar con responsabilidad y con seguridad. Que es lo que queremos, dar una actividad divertida, segura y dar opciones de ocio, que es un poquito nuestro objetivo, conocer nuestro ambiente, conocer nuestra cultura y divertirse. Es un poco la idea siempre, poder compartir. Y en el verano pues ahí estamos en la ludoteca para nuestros nenes, que ya con muchísimas ganas de volver a verles a todos. Todo se ha dicho, lo echamos de menos, aunque parezca mentira. Se echa de menos. Sí, se echa mucho de menos. Y bueno, pues es un poquito no de nuestro trabajo lo que queremos ofrecer, es entretenimiento seguro. Bueno, pues es que también todas esas actividades que se van a llevar a cabo desde Caminae y que nosotros queríamos recoger también aquí en el tiempo de la actualidad local. Rosa Abadía, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. a vosotros.